Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Martes 18 de noviembre, estás escuchando Radio Crash y esto es el informativo Fix, edición número 63, la de este 2025 y en la que, como siempre, te venimos acompañando todos los días a las 3 de la tarde en directo desde nuestro mítico 105 de la FM aquí en Sisión y para todo el mundo a través de radiocrash.org. Otro día más con protagonistas de otra dura pero prestosa jornada festivalera en la que contaremos con figuras del panorama cinematográfico internacional, sección oficial y también asturiano. Recordad su importancia y la que el festival le está prestando. Cada día os traemos a dos protagonistas del panorama cinematográfico Astur y que nos han dejado una pequeña presentación de sus trabajos. Además, hoy haremos un repaso muy especial al pase de ayer de Aro Berria, la película de Irati Gorostidi que ayer pudimos amadrinar y que tuvo un encuentro muy prestoso también y participativo con su directora. Nos tuvieron que echar literalmente de la sala o cine 3 de Los Fratos, no os digo más. Y también las valoraciones, como siempre, de lo que han visto nuestros compis, hoy con corresponsales de estreno y la agenda oficial y recomendada, la que nos vais contando también siguiendo ese hashtag almohadilla63fix en redes y lo que oímos desde la butaca de al lado de la tuya. Tened cuidado, estamos en todos los lados. Recordad que tenéis un teléfono también para hacer crítica peliculera si os apetece o como zona de desahogo después del visionado de las pelis. Es el 640-533-066. Si os da vergüenza, siempre podéis dejar también algún comentario tanto en el WhatsApp de ese móvil como en Telegram. Buscadnos porque tenemos canal en Telegram también. Y además, como os decíamos ayer, en Blue Sky, en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Sí, X no, el pasarín, que parece que aguanta. Últimamente estamos notando cierto repunte de interacciones en Twitter. Ahí también estamos. Y en casi todos lados. Busca arroba cinefagiafm y arroba radiocrash y ahí vas a tener recomendaciones de las buenas buenas. ¡Arrancamos! 79 fucking explosives, take 4. 48 Nazis, take 1. Es una película que se realiza en el año 60 por un grupo de exiliados españoles en el exilio y sobre el exilio, ¿no? Entonces es una pieza en sí única, o sea, como objeto documental ya es y artístico, ¿no? Entonces, para mí, la película es un documental, su película es un documental, o sea, la niña que hace de María Luisa de niña, que es una actriz, Nuri Penella, para mí es María Luisa, y las imágenes son ella, ¿no? Entonces, también hay como esta cosa un poco de cómo la ficción de repente se vuelve más realidad que la realidad, ¿no? Y bueno, me gusta mucho esa idea de que salió la película adelante hecha por un grupo de amigos, se rodó en 16 milímetros, la rodaban los domingos porque era el único día que tenían libre y sin financiación, la gente aportó lo que pudo, ¿no? para hacerla. Entonces hay algo como muy, muy casero, muy, muy cercano en la manera de hacer, que creo que también es algo que yo comparto. Y luego, bueno, pues esa obsesión que tuvo María Luisa por enfrentarse un poco a su trauma y a su herida, ¿no? O sea, ella, o por lo menos yo, es la lectura que hago de ella a través de su peli y de sus textos, ¿no? Ella se queda absolutamente traumatizada el día que estalla la Guerra Civil Española, que su padre es arrestado y ella entiende, siendo niña, que hay una guerra y que tienen que abandonar la casa y su vida gira, ¿no? Coge un... Entonces, yo creo que ella vivió obsesionada por esa vida que nunca pudo ser, esa María Luisa que nunca, ¿no? Que hubiera sido de ella si no hubiera sucedido aquello. Y se enfrentó a esta herida, trató de sanarla pues, a través del arte, ¿no? A través de las películas, de la escritura, de la interpretación, porque ella hablaba de eso también. Y creo que eso me parece súper estimulante, súper valiente, súper enriquecedor para mí. Arrancamos hoy fuera de sección oficial, en este caso escuchando a Celia Beada Caso y cómo nos hablaba de esa película que encontró, la película de María Luisa en el balcón vacío y cómo le sirvió para tejer su nueva película, en este caso Volver a Casa, tan tarde. Luego seguiremos con más cineastas asturianas, ya sabéis que le dedicamos un espacio muy especial en este informativo, pero ahora nos metemos de lleno en sección oficial. Vamos con la película A la cara. Una película de Javier Marco que retoma uno de sus cortos más exitosos, ganador del Goya en 2021. Pues dijimos, si hacemos, a ver qué pasaría si hagamos la historia de Pedro y Lina, a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Y es verdad que nos salió algo que nos gustó, porque no solamente hablaba de redes sociales, sino de cómo la soledad entre dos personas, pues a través de una extraña convivencia, pues podía ser sanadora para ambos. Y entonces nos gustaba mucho ese tema porque también lo habíamos tocado de cierta manera en Josefina. Y entonces nada, decidimos que queríamos hacer el largometraje y Odir, que es la productora, que estuvo también en el corto. Pues recuerdo que un día pues quedamos, nos entregamos el guión y se lo también pasaste a José, que está aquí, de Pecado Films, y entonces decidieron entrar y ha sido pues unos años muy bonitos también el proceso porque, claro, ya habíamos visto el corto con los mismos actores y entonces era como rodarlo de nuevo, era un poco raro, pero fue muy bonito, ¿no? Volver a trabajar también con Manolo y Sonia y con todos los actores también, que ha sido genial trabajar con todos ellos. En todos los sentidos, hacer el cortometraje. Entonces, apetecía hacer algo más, expandir esa historia, o incluso hacer cualquier otra, con el mismo elenco, ¿por qué no? Entonces, bueno, adelante. Bueno, sí, nosotros en todo ese proceso que ellos estuvieron escribiendo muchas versiones. Muchas versiones. Cada tanto nos enviaban alguna, ¿no? Entonces nosotros hablábamos, mira, en esta tal, pero bien diferentes además, ellos estaban en un proceso de investigación absoluta y nosotros pues siempre estuvimos ahí, siempre estuvimos vinculados al proyecto, o sea, yo no sé si alguna vez llegaste a plantear que no fuéramos nosotros, pero casi no se dio la opción, era como, estábamos ahí todo el rato, no nos íbamos ni con agua caliente, ¿no? Digo, bueno, pues, y ya en el último año ya llegaron las versiones como más seguidas, incluso estuvimos trabajando los cuatro juntos para ver también hacia dónde iban las decisiones de tomar con los personajes, ¿no? Y cómo era diferente desde el corto, porque ya no era igual, los personajes no eran los mismos. La historia sí, pero los personajes no eran los mismos. Entonces fue bonito hacer otra versión. Seguimos en sección oficial, pero esta vez pasamos de al bar a la sección Retuellos, en este cacho para escuchar a Levin Peter, el codirector con Elsa Kresmer de la película What a Snare, que ganó el premio de especial del jurado y también el de mejor interpretación para su pareja protagonista en Lorcano. Además, premiada también en Sarajevo, un título, la verdad, que es súper interesante y del que nos comentaba esto el director. En este periodo fue cuando estalló la crisis del COVID en Minsk. Tuvieron lugar muchas protestas, fue también cuando la invasión por parte de Rusia. Y entonces nosotros nos enfocamos en cómo todos estos cambios globales que estaban teniendo lugar en todo el mundo estaban afectando al país. Hay un hecho muy importante, que es que la gente se está yendo masivamente del país. Hasta no hace mucho tiempo había una escena cultural muy activa en el país, pero como resultado de este éxodo masivo de la gente joven está desapareciendo. Así que por eso nos pareció tan importante centrarnos en la historia de una mujer joven que se encuentra justo en ese momento de qué hacer. Me voy para China, me quedo, y era un poco el reflejo de todos esos momentos tan cruciales en el mundo como se reflejaban en su vida. So this is the main emotion, I would say, that is important nowadays. Pues esta tarde pudimos disfrutar de la película White Snail, este film dirigido por Elsa Kremser y Levin Peter, que tuvimos la suerte también de contar con ellos en la presentación de la película. Y nada, se trata de un film en el cual es una historia entre dos personas. Ella es una modelo, aspirante a modelo, muy guapa, muy puesta ella, muy, muy guapa. Y él es se dedica a trabajar con la muerte. Es lo que se llama aquí un tanatoplastor, que se dedica a hacer, a descender un poco los cuerpos de los muertos. Aparte también hace autopsias, ¿no? Ahí está ambientada en Bielorrusia. Y bueno, pues son dos personas así bastante solitarias, con una visión del amor y de la vida muy particular, con un trasfondo ahí de superstición también bastante intenso. Y nada, una peli, la verdad que de lo que vi del festival me gustó bastante cómo está tratado el tema de, no es un amor romántico, ¿no?, sino yo creo que es una relación de amistad entre dos personas que no encajan en la sociedad con unos valores o unos o con un guión diferente, ¿no? Entonces, bueno, esta peli empezamos bastante bien el fix con este White Snail y nada, vamos a seguir devorando películas en este 63 fix. Venga, un abrazo. Y ahí teníamos a Borja, después de escuchar al director de la peli, pues encontró un hueco para poder verla y teníamos esa valoración a pie de cine que tanto nos gusta. Una de las personas que debuta este año con reviews es nuestro compañero de Radio Crash del programa Rasgando Noir, Joel. Y en este caso, como nosotros ya tenemos a Hong Sang-soo ya como muy, muy machacado, ¿no?, pues él ha debutado este año en sección oficial también con la película que el director coreano presenta en la sección al bar, What Does That Nature Say to You? ¿Qué nos cuenta Joel sobre esta película, el último trabajo de Hong Sang-soo? Muy buenas, soy Joel. Ayer en el Teatro Jovellanos a las 10:15 nos tocó ver la película What Does That Nature Say to You? Del director surcoreano Hong Sang-soo, que a día de hoy, 2025, tiene 33 películas, de las cuales parecen tener unos ciertos rasgos estilísticos, que en la peli que nos tocó ayer, ya mencionada, se pudieron ver varios de ellos. La película que vimos ayer es un drama, si es que podemos llamarlo así, aunque quizás tiene tantos elementos como de comedia, como de drama, y trata lo cotidiano. Va de una pareja que en este caso el chico lleva a casa a los padres a pues su novia y queda impresionado por dónde está la casa y cómo es la casa y acaba pasando pues un día con esa familia, comiendo, intercambiando un montón de conversaciones y demás, y bebiendo bastante alcohol. Las escenas suelen ser planos fijos o planos que empiezan y acaban sin cortes, y muchas veces acabados con un zoom, ya sea un zoom in o un zoom out, normalmente un zoom out, y son unos de los rasgos que parecen caracterizar la filmografía de este Hong Sang-soo. Es una peli lenta, es una peli en la que no pasan muchas cosas más allá de lo cotidiano, son conversaciones de todo tipo, y por las reacciones del público mientras estaba viendo la peli, quizás no es recomendable para todo el mundo. A mí me gustó. Si te gustan este tipo de películas en las que se trata lo cotidiano con ningún tipo de pretensión, yo creo que os puede gustar bastante. Algo a destacar también es que son películas con bastante bajo presupuesto, si no me equivoco, por lo que he podido leer por ahí, unos 100.000 dólares, y están grabadas con videocámaras, imagino que bastante baratas. Parece que están grabadas, de hecho, con el móvil, pero lo cual no es algo que te eche para atrás a la hora de verla. De hecho, me parece hasta guay que en este mar de producciones millonarias y películas sin alma llegue Hong Sang-soo y nos traiga esta What Does That Nature Say to You. Así que yo recomiendo verla, y más si te gusta ese tipo de cine. Muchas gracias y a seguir con el fix. We are back with the change of weather. saludos terapéuticos, aperto terapéuticos, con el correspondiente prospecto de información para el usuario de la película La Voz de Jim. He apostado por meterme en Crossroads y traicionar un poco los principios del Dr. Jimmy, que siempre, como los que ya me seguís habitualmente año tras año, en este 63 Fix, pues hay cosas en las que hay que no apostar del todo por la sección oficial, porque además este año pues no tengo mucho tiempo para empaparme de todo lo que tal, hay tanta oferta, que mirando un poco lo que había como contenido, como lección, pues hay que echar mano de esta amistad que tenemos con el Donostia, con los de Donostia, para que nos manden joyas como esta que acabo de ver de La Voz de Hind. Además, hay que tener en cuenta que el Fix no es solamente para disfrutar del cine, que también, por supuesto, pero que a veces hay que ver cosas como esta por obligación. Pues más que nada, pues por tener conciencia crítica, por poder conocer la opinión o la forma en que nos lo presenta esta cineasta tunecina, Kuder Ben Ania o algo así, para poder también disfrutar, cómo no, del idioma árabe en versión original, que no son muchas las veces que tenemos oportunidad de ello, y para, por supuesto, pues entender un poco más por qué se paró la Vuelta Ciclista a España, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es La Voz de Hind? Bueno, pues es un trabajo sobrecogedor de esta cineasta tunecina, como digo, y que hay que aplaudirla, porque hacen falta iniciativas como la que ella tiene para que el genocidio que nos han televisado y que siguen televisando en directo, pues que podamos, al medio del cine, tenerlo presente y que no caigan en el olvido, ¿no? Porque el cine tiene ese poder de transmisión en el tiempo. ¿Qué hay que saber antes de empezar a ver esta película? Pues que lo vas a pasar mal. No es un drama en versión superlativa y pues no vas a ir a divertirte, en este caso, a una sala de cine, pero es necesario. ¿Cómo lo hay que tomar? Pues hay que tomarlo como un testimonio, como lo que es, como sobre todo, cómo lo utiliza esta cineasta y cómo supo, por medio de unos audios, pues con ficción, utilizando la ficción del cine, hacernos creer que de verdad es como está ocurriendo eso en ese momento, lo cual ya de por sí es un trabajo muy delicado, muy difícil y que para mí ha resultado brillante. ¿Cuáles pueden ser los posibles efectos adversos? Hombre, pues bastante, sobre todo, pues bueno, la gente que sea de lágrima fácil, y sobre todo, lo más difícil es ponerse a aplaudir al terminar la película, aunque me consta que me han dicho que ha batido el récord en Venecia, que tenía, por cierto, una película española, no sé si era de Almodóvar o otra así, o Guillermo del Toro, alguna de estas, y que lo ha batido porque se pasaron más de 25 minutos aplaudiendo. Yo la verdad es que ganas de aplaudir cuando termina, la verdad es que pocas. Y después, bueno, la conservación de este comprimido que os recomiendo por medio de este prospecto aperto terapéutico sería que esto, como bien dice o dijo y seguirá diciendo en su momento la gran Wyoming, hay que dar la hora. Y hay que seguir hablando de Gaza, porque sea la hora que sea, hay que seguir hablando de Gaza. Venga, saludos cordiales. Ecuador de este informativo, en el que escuchábamos, como siempre, un tema relacionado con películas del festival, y en este caso escuchábamos How I Die, un tema que sonaba en la proyección cuarta de cortometrajes de sección oficial y que pudimos ver ayer en la sala o cine. Antes escuchábamos a Joel debutando con ese último trabajo de Hong Sang-soo, y también en el otro extremo, si hablamos de edad, lo más joven y lo más, no quiero decir viejo ni antiguo, pero en este caso lo más veterano, nuestro gran médico Jimmy, con otra pertoterapia, en este caso de una película imprescindible, la película que presentaba el Fix junto con Codopa, La Voz de Hind, y que tanto impacto causó en Donosti, en este caso en esa colaboración que tiene el Fix con el Festival de San Sebastián, Crossroads. La verdad es que es una película imprescindible y muy necesaria en estos tiempos que corren, sobre todo para estar bien concienciados y que no se nos olvide ese conflicto, ese genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza. Y seguimos en Crossroads también, y en este caso con la película que el Festival de Cine Internacional de Sison seleccionó para el 40 aniversario de esta radio, de Radio Crash, con el pase de Aro Berria. Vamos a escuchar qué nos comentaba su directora en el encuentro posterior a la proyección de la película. Pues Aro Berria surgió cuando empecé a preguntar a mis padres por una comunidad en la que habían vivido poco antes de que yo naciera. Y la película se basa un poco en su recorrido del movimiento obrero aquí en Guipúzcoa a una comunidad que se instaló en un pequeño valle en Navarra, en el Valle de Ulzama, a finales de los años 70. Entonces, bueno, pues de alguna manera mira a ese momento histórico que conocemos como la transición, ¿no? Como justo después del fin de la dictadura, desde esa perspectiva de esta comunidad, que se hizo muy conocida porque ofrecían unos cursos allí que atrajeron a miles de personas que entraban pues así como en estados de catarsis así a nivel colectivo. Y el proceso de casting fue muy largo y muy especial, y también fue como, no sé, o sea, como descubrir a mucha gente. Había como una idea y un llamamiento, digamos. Bueno, el casting está dirigido por Dobofil y Marina Suárez, y hicieron un trabajo increíble de buscar a personas afines a la película, porque esa era la premisa. O sea, no estábamos buscando personas tanto por, sí, por supuesto había un perfil de edad, había como también una cuestión de época que había que recrear, entonces había como unos elementos ahí muy básicos, pero al final lo más importante, y luego también pues si eran personas con experiencia actuando en cine o no, ¿no? Como todo esto estaba en un segundo plano, lo más importante era como encontrar una conexión, una afinidad con el proyecto y con la manera en la que se iban a tener que involucrar pues en ese trabajo colectivo de pensar esos materiales, ponerlos en común y debatirlos conjuntamente, o entrar también en esos procesos más catárticos de los cursos, ¿no? Que al final son un trabajo de recreación muy vivencial. Así surgió Aro Berria. Escuchamos a Irati hablarnos de ese recuerdo de los padres de esta comuna que existió realmente y en el que se mezcla reivindicación y huye hacia adelante con una selección de personajes que, como nos explicaba su directora, tienen también mucha enjundia. Una puesta de escena impecable, por otra parte, la fotografía de Ion de la Sosa, del que vamos a poder ver más trabajos en este fix y del que anteriormente pudimos ver trabajos también muy particulares, como en este caso Mamántula. Dio para mucho la reflexión, como avanzamos en el principio del programa, una comunidad como vía de escape para muchas personas. Decían ayer también que esta utopía, pues esa vía de escape, igual no tan lisérgica, tan de abrirse al mundo, pero podría verse reflejada en actividades que no se vean del trabajo, del sistema capitalista, de horarios, etcétera, bien sea con el deporte, el ocio, en todas sus formas, y la mayoría, cierto, es buscando la colectividad. Un gran acierto la elección, visto el resultado por parte del FIX para este amadrinamiento y posterior encuentro con la directora, que sin lugar a duda pudo completar mucho lo que vimos en pantalla. Estamos a puntito de terminar, pero vamos con esas dos píldoras diarias sobre dirección asturiana antes del cierre. Soy Julio de la Fuente y, bueno, por décima vez estoy en el FIS, seleccionado en este caso para competición del Día de Asturias. Es para mí un placer y nada, quiero felicitar a todos mis compañeros y a los que no han podido estar, que seguro que también tienen buenos trabajos. El trabajo que presento se titula Frío Otoño y es un cortometraje basado en hechos reales sobre un matrimonio donde llevan muchísimos años casados y la señora sufre un ictus, pero además tiene Alzheimer. Trata sobre todo de esta terrible enfermedad y procurar que las personas que correspondan se conciencien a que hay que aportar muchos más recursos para intentar pues luchar contra esta terrible enfermedad. El cortometraje es una muestra de amor absoluto entre dos personas que se aman de una forma total. Para mí es un placer estrenarlo aquí en el FIS y luego pues tendrá un recorrido por los mejores festivales mundiales que, como siempre hago en todos mis trabajos. Yo soy Alex Tapico, ¿vale? Presento La imperfección y la paciencia, ¿vale? Es una película que habla de la sastrería a través de una familia, los hermanos Campal.

oigu hemen, bidean galduak, oigu hemen, bidean galduak, oigu hemen, bidean galduak, herriot.